Entendemos por migraciones los cambios en el lugar de vida de las personas. Una golondrina no hace primavera. Cuando una persona se muda, hay cambios fuertes en su vida. Pero cuando muchas personas van conformando un grupo social que elige otro lugar para vivir, se van produciendo transformaciones en las relaciones sociales y también en las ambientales. Ese es el tema que nos ocupa. En este programa nos interesa pensar en aquellas migraciones colectivas que tienen impactos ambientales y sociales en nuestro territorio de Traslasierra. Migraciones del campo a la ciudad, los caminos de la desruralización. Como terrones de esperanza, el tren nos lleva, dejando atrás todo el silencio. Acertijo, palabra de 15 letras que tiene todas las vocales y que denomina la migración de la población de medios rurales a urbanos. La palabra es desruralización. Se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciarnos la cesera. 9 de cada 10 argentinos vivimos en menos del 1% del territorio nacional. Es como si en un pueblo que tiene 100 manzanas de superficie, todos los habitantes viviéramos juntos en la plaza. ¿Qué fuerzas empujan a las personas a dejar los espacios rurales en los que nació y vivió? Los viejos, digamos, de la sierra. Se van quedando solos, se van muriendo y eso queda abandonado. Quedan los jóvenes, que muchos se han ido, y los viejitos ya están jubilados, algunos muertos. Y cuando hablamos de pobladores rurales, nos referimos mayoritariamente a las familias de pequeños productores que realizan sus propias actividades productivas, muchas veces complementarias con trabajo rural o de servicios realizado para otros. Pueden vivir como población rural dispersa o agrupado en pequeños poblados. Por otra parte, los empresarios agropecuarios, propietarios y arrendatarios de la tierra de predios rurales medianos y grandes, generalmente viven en las ciudades, por lo que no son pobladores rurales. Ya los apretaba los baños y hay que, en el campo hay que luchar mucho, hay que trabajar mucho. Entonces ya medio pasando los 70 años ya no. Ya no es la misma fuerza que andar enlazando animales, cargando con animales, que sembrando, que regando de noche. Y todo eso nos trajo un poco para acá. O sea que mi señora, la que se arreglaba con los animales, que con las cabras, que con los chanchos, con las vacas. Y así pudimos, por ejemplo, hacer estudiar a los niños. Si no, ahora en este momento, si fuera para hacer estudiar a los chicos, no podría. Yo, gracias al campo, pude hacer estudiar a los niños. Me gustaría vivir en el campo. Ojalá fuera más joven, podríamos vivir en el campo, porque lo que uno puede hacer en el campo es muchas cosas. Hay un modelo de progreso vigente, el cual establece que la ciudad es el espacio de concentración de las oportunidades económicas, de acceso a los servicios, al empleo y a la educación, mientras que lo rural queda reducido a ser el espacio de producción de la materia prima que terminará siendo transformada y comercializada en las ciudades. Mientras la ciudad, lo urbano, representa la civilización, lo rural es pensado como el atraso. Al no ver el espacio rural como un espacio de vida, y no solo de producción, no existen políticas públicas que ofrezcan los mismos derechos que en la ciudad. Lo rural queda subordinado a la ciudad, como centro donde se toman las decisiones, aplicando a lo rural políticas urbanas. Yo si pudiera ir a un, no lejos de acá, ¿viste? Cerca, tener un campito, ir a tener un par de vacas, caballos, ¿viste? Y tener la comodidad. primero de todo tener que andar un coche para venir a hacer las compras, porque viste cuando llueve, porque ando a caballo, puedo venir acá, pero el día que salí, que está lloviendo, pues tienen que venir, como tenés en tu casa, venir para echar esas cosas. Y tener un par de vacas para sacar leche, tener gallina, un par de chanchos para carnear, viste, tener todas las comunidades, tener esto, tener un baño bien instalado con luz, con todo, ahí es otra cosa, viste. Pero antes voy a tener que prenderte una vela, una lámpara que lo sé. Es otro pensamiento. Yo, el papá y la mamá viven, que están arraigados al campo con los animalitos, con las chivas, con las vacas, lo que sea, van a estar todos igual. Ellos en medio que van creciendo van a ser un sueño. Empiezan cuando en la escuela no hablan del común destino, ni explican por cuál camino. Gente joven, si usted lo ve en ese lugar, no puede estar porque tiene que mandar a los chicos a la escuela. Yo veo acá en la cañada que no está tan lejos, que si ahora ya se está poblando con gente, pero tienen su buen auto, su buena camioneta, que traen los chicos a la escuela, no tienen problema. Pero gente de acá, oriunda del campo, no puede, no es como antes. No, yo vine de la sierra a la escuela hasta cuarto grado. Y después salió la oportunidad, y bueno, y mis padres ya se vinieron al pueblo para trabajar mejor y para, como de nosotros. Todo eso va acarreando, veo, para ir abandonando nosotros el campo. Nosotros vemos la gente de arriba de la Pampa, mi cuñado, sin ir más lejos, que falleció, que te digo, la tiraba fardos enteros, la hacían unos pozos y la gente llevaban, porque no hay ahora a quien le venda la lana. Eso es una pérdida, porque no, de ahí que es una que podés extraer un peso, no lo podés hacer. Yo me acuerdo en el tiempo de que vivía la abuela de ella, muy amigo mi papá, que le llamamos, nosotros llevamos la verdura, le llevamos mercadería arriba, iba a ayudarle a esquilar. Cosechaba maíz, zapallos, todo eso. Y bueno, el maíz, siempre nosotros hemos tenido animales, gallinas, chanchos, vacas. Así que el maíz quedaba en casa. Bueno, y el zapallo también se comía. Tenés una verdura, tenés todo. Todo se ha ido cerrando hacia arriba y la gente que puede estar más arriba se va viniendo al pueblo. De los descendientes míos, le digo que ni hasta un caballo van a tocarlo. Un pollo lo hemos hecho, los chicos míos no quieren saber nada con los pollos que creamos nosotros, con maíz. Ellos les entra por los ojos porque los vienen tan bien presentaditos, así tan bonitos, y se lo comen. En cambio, el que nosotros criamos, que no tiene ningún alimento balanceado, nada de eso, no, porque ve cómo lo paren la mamá. Ve cómo los matan la mamá, cómo los preparan. No. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. Otra herramienta de reproducción del modelo de progreso basado en lo urbano son los medios masivos de comunicación. Los medios actúan sobre la imaginación de todos, incluido el poblador rural, transmitiendo muy eficientemente, a través de la imagen y la repetición, un modelo de vida urbano ajeno al poblador rural. Llega un momento en el que ya no es necesario machacar la visión urbana porque se convirtió en el sentido común al que todos respondemos sin crítica ni reflexión. Finalmente, no todos los que van a vivir a la ciudad resultan ciudadanos. Que el progreso expulse al poblador del campo no quiere decir que lo reciba y lo contenga en las ciudades. Epa, doña Froilana, vengo por su mano santa, a ver si nos da un remedio para curarnos el alma. Tenemos mucha tristeza, nos sacaron del ranchito, el que había hecho el Carmen en la bajada hacia el río y el alma. Y ahora, bueno, en este momento estoy viviendo en Los Pozos, pero yo siempre viví en el campo. Antes sí vivía 5 kilómetros de la ruta. Era más complicado por la distancia. Yo venía a trabajar de allá, caminábamos como 2 o 3 kilómetros para el trabajo. Teníamos animales, teníamos nuestra propia huerta, nuestra propia verdura. Ya no es las mismas ganas que uno tenía en el campo, no es lo mismo. Si no es por una cosa u otra, ya no. Ya es más fácil ir y comprarlo. Eso va y lo compra, es más fácil ahora. Antes había que desgranar maíz, iba a trabajar el maíz, se juntaba mal. Después quiero desgranarlo a mano y después cargarlo y llevarlo al pueblo. Siempre trabajo. Después venía el maní, en fines de diciembre ya te llamaban el maní para sacar el yuyo, el maní, viste, para otro tanto más. Y así sí, toda la gente se iba a las de allá, es decir. Y bueno, eso pasaba. Ahora con el mata yuyo ese que viene y tiran eso, no sale más yuyo. Eran para juntar el maíz con el maní, había más o menos 10 personas haciendo trabajo. 10 personas, ¿viste? Y en todos lados, de acá y se iba, toda la gente se iba a la cosecha de maíz, decía. Y el maní, toda la gente iba ahí. Y volvían en agosto, por ahí todo, ¿viste? Y con la plata. Pero ahora con salir las máquinas, sí trabajo lo hacen solo. La boca llena de Argentina, desde Corrientes y Esmeralda, haciendo todo a lo Bartolo, con el país en las espaldas. Podrías trasladar los barcos y si querés el presidente, tirar un cabo al noroeste, donde te espera un continente. El modelo de progreso que relatamos surge de la batalla de los primeros años de la nación, entre dos modelos en disputa. Uno de vida y producción rural diversificada, defendido por los caudillos del interior. El otro, fuertemente elitista, representado por Buenos Aires y su clase ilustrada, encarnado en la ciudad puerto mercantil, de algún modo parásita de ese interior productor de materias primas. ¿Se acuerdan cuando en la escuela nos enseñaban la guerra entre unitarios y federales? Bueno, aunque no se decía, estábamos hablando de esta discusión, y a la larga la ganaron los unitarios. De la mano de Sarmiento y Roca, Buenos Aires se consolidó como centro del proyecto de progreso. Después seguiste distraída, como quien ve crecer la menta, con vocación de factoría, sin importarte de quién eras. Con las sucesivas campañas del desierto, que no estaba desierto, se buscó vaciar al interior de los pobladores originarios que habían resistido durante la etapa colonial y los inicios de la República. Ese interior fue vaciado para ser apropiado por una clase terrateniente e improductiva que hoy todavía retiene el poderío económico, político y territorial. Recién entonces nos damos cuenta que el proceso de desruralización viene a ser el resultado final exitoso de ese modelo que se debatió en los principios de nuestra historia. Como estamos dentro del modelo, somos parte y ejecutores del mismo, muchas veces sin darnos cuenta ni poder tener una mirada crítica. Estás matando al ratón Pérez para comprar un topollillo, como borraste al señor Güemes entre algunos otros caudillos. Aquí nadie se salva solo, no seas tonta y vanidosa, tanto joder con ese Astolfi y ese Sureti Peñalosa. Que se encareció muy mucho trabajar en el campo. Vos comprabas una bolsa de maíz para los animales, ¿no es cierto? 60 kilos. Y ahora son de 25 kilos y vale 10 veces más de lo que valía antes. Y la mano de obra también. Porque ¿cuánto valía para arar? El gasoil, todo eso subió muy mucho ya. Igual para tener ya una vaca para la leche. Nosotros todavía tuvimos vaca para la leche. Sacamos la leche siempre para tener el quesillo, el queso, todo eso. Lo hacíamos, el dulce leche, todo se hacía, ¿viste? Antes se hacía la casa y con la leche hacía el pan, todas esas cosas. Antes usted tenía una vaca, tenía ternero, podía vender el ternero y de eso iba viviendo. El carnicero lo compraba, tenía su matadero, mataba y vendía. Ahora ya se hace todo muy difícil, porque tienen que hacerlo engordar, o va uno que los mira, no, están flacos, comprando para el engorde, qué sé yo, para venderlo al frigorífico. Digamos, de si tiene un ternero, usted no puede vender un ternero, porque un comprador no vaya a comprar un ternero. En cambio, antes era fácil, porque se lo vendía el carnicero del pueblo, él lo carneaba, lo vendía y... Yo viví en el campo, ¿viste? Ahí yo estaba en el campo, y bueno, viví en el campo hasta los 26 años, me casé con ella. Mis padres fueron de la sierra, y hemos vivido en la pampa de Achala. Yo más o menos era muy chica, ya no, porque mi papá cambió muchísimas veces de lugar, porque él vivió toda la vida de los animales. Teníamos cabras, bueno, los caballos, que era indispensable porque con eso nos movíamos a todos lados. Vacas, algunas, no tan poco cantidad, pero teníamos de todo. Ovejas, un poquito de cada animal, ¿no? Pero ya los tuvimos que venir porque ya, ya a mí a veces me enfermaba, tenía que ir la Patricia a buscarme. A veces tenía que ir el Luis, a veces no tenían tiempo, a veces sí, a veces no. Y entonces no podíamos vivir. Ya teníamos que tener mucho más. Y tener en qué andar también. Mira, allá por ejemplo se han vendido campos. Y vino uno, lo miró. Otro empezó y dice, no, el campo no es para mí. Lo han vendido un montón de veces. Y se debe que el campo es duro. Y hay que, no se imagina la gente. Cuando ve un campo lindo, yo me acuerdo cuando iban al campo, allá la, mucha gente afuera, decía, oh, qué hermoso campo, acá se vive bien, que esto es bueno, que acá, que allá. Pero hay que estar en el campo, hay que trabajar día y noche, madrugada, noche, helada, viento, con lluvia, todos los días del año. Gente de ahí, del campo, lo van corriendo para un lado. Cuando hay que botar, sí, ya está. Pero después lo van dejando medio desatendido. Vino gente con plata, fue comprando y fue encerrándolos y tirándolos cada vez más a la sierra la gente. Ahora recién en estos últimos tiempos se ha valorizado más, pero mucha gente compró por nada en los Unidos. Creemos que el modelo de los caudillos del interior, es decir, el proyecto de vida y producción rural diversificada, considerada la barbarie para los civilizadores, permanece en disputa en Tras la Sierra. Al Carmen no le enseñaron, pero supo hacer el rancho. No hubo viento ni crecida que le puedan hacer daño, pero aquí... Según el censo de 2001, mientras el promedio cordobés de población rural es del 8%, entre la sierra ese número trepa al 40%. 30% de población rural en el departamento San Javier, 41% en San Alberto y 100% en Pocho. Creemos que esta ruralidad persiste básicamente porque durante años no hubo disputa territorial en las áreas de secano de Tras la Sierra, ya que sus bienes ambientales no representaban gran atractivo para el mercado. El gran cambio se da a partir de finales de los 90, por dos razones. Una, la llegada al territorio de las grandes empresas del agronegocio, a partir del acceso a las napas de agua profunda y de la mano de la tecnificación agrícola. Y la otra, la modificación del tipo de cambio, que impacta fuertemente sobre el flujo turístico, dando lugar a violentas transformaciones inmobiliarias en el faldeo serrano. La gente que compró fue una gente de Buenos Aires, que iban a trabajar, qué lindo, qué todo. Empezaron, abandonaron todo ahí, ¿no? Tuvieron un año, creo. Lo alquilaron, pues no anduvo tampoco. Sí, después lo vieron, sacaron todo, quedaron los palos pelados así, hasta la tierra, ¿viste? Así, con la pollera que le decía yo. No, los pelaron todos, quedaron todos pelados, mire, qué horrible quedó todo eso. Teníamos una parra que se enredaba todo, que como una galería de la parra, sacaron todo. Quedó todo despoblado. sacaron todo, hay árboles que han sacado todo. No quedó nada, quedó pelado el campo, mira qué feo quedó. Oye. Y como es pena que dura, yo la he llamado la ñera. Y como es pena que dura, yo la he llamado la ñera. Cuando se abandona el pago y se empieza a repechar, tira el caballo adelante y el alma tira para atrás. Que cada vez vamos quedando más encerrados. Los que vienen van comprando y nos van cubriendo todo. Como ser, a dónde tener un animal, a dónde tener una gallina. En los hornillos tenía mucho, a dónde tener el caballo, todo eso, y eso se fue vendiendo también. El dueño que me lo prestaba, lo vendió y entonces está, se va. Y claro, si usted dijera, bueno, si va, acá en Dolores van a faenar, entonces yo voy, paso legalmente, yo ofrezco mi. Sí. Pero ahora no, hay mucha burocracia para llegar a eso. Yo hago vacunar, no estoy en Cristo. Creemos que la pelea entre Mitre y Peñalosa no es pasada, sino que se reedita en Tras la Sierra, cada vez que los empresarios del agronegocio tecnificado, del turismo y sobre todo los desarrollos urbanos e inmobiliarios, disputan territorio con los pequeños productores del Bajo y de la Sierra, promoviendo su transformación en trabajadores asalariados dedicados a los servicios, convirtiéndolos de productores rurales a peones, albañiles, jardineros, mucamas, mozos. Cada vez que el espacio del productor serrano es ocupado por los que vienen de la ciudad a residir o a ofrecer descanso al campo, pero no a vivir de la producción rural, porque su economía cotidiana se sostiene en actividades no agropecuarias, vamos desandando el camino de la ruralidad y avanzando en el de la desruralización, la pérdida de la capacidad productiva del hombre y su relación con la tierra. Si nuestro territorio aún conserva una importante ruralidad, estas deberían defenderse con políticas de ordenamiento territorial y apoyo al poblador rural, que es el pequeño productor. No sé si es parte del gobierno que no se preocupa por darle una mano, por darle una ayudita, para que esa gente no se vaya, para que los hijos, no, que estén ahí, cuidar el campo, tener animales, producir. No puede ser que estemos amontonando todos en una sola parte, ¿ah? Que el día de mañana, ¿quién va a producir comida? Si el gobierno no los ayuda. Eso canta cuando mueren los padres. A lo mejor se van, vuelven, mientras los padres también van a visitar y se van. Pero nuestros padres volvieron, se vieran ranchos solos, taperitas mejor. La ayuda fundamental del gobierno es ver cómo darles agua para que esa gente siembre. Cómo hacer eso urgente, yo no sé, para que la gente siembre y entonces pueda tener pasto para los animales. ¿Ves? Para una vaca lechera, para chivas, tener, hacer su propio alimento. Porque cuando usted tiene que comprar alimento para mantenerlo, no le conviene tener. Es como si fuéramos ampliando la República Argentina, la estamos extendiendo al campo. En este programa escuchamos los testimonios de familias rurales de Tras la Sierra que emigraron a los pueblos. Agradecemos a Santiago y Antonia de San Pedro, a José Luis Chávez de Los Hornillos, a Lali Charras y Guido López de Nono, a Elsa Altamirano de Las Calles, a Nancy Guzmán de Los Pozos y a don Otoniel Carrizo de Las Tapias. Nos acompañaron fragmentos musicales de La Ñera de Atahualpa Yupanqui por Liliana Herrero. Torpe Cabeza, y así hablaba don Jaureche de y por Jorge Marciali. Mba Epa, Doña Froilana, de Raúl Carnota y Teresa Parodi, por Luna Monti y Juan Quintero. Retiro al Norte, del dúo Coplanacu, por La Juntada. Desgranando los Racimos, de José Luis Aguirre, por Diego Cortés y Jonathan Serr. Y Urbano, por The Book. Tropieza el con la infancia, lleva la polvareda, siempre nublándoles la sombra, un año más. Este programa fue una realización de Producciones Radiales Colectivas Sierras Comechingones, San Pedro tras la Sierra, Córdoba, Argentina. Integraron este equipo María Inés Beltramone, Horacio Besone, Marcela Ledesma, Pablo Merola, Carlos Stancic y Ana Sabó.